Tercer encuentro de nuestro primer taller del centro de capacitación, cuya temática es la comunicación. Ajá, y contanos de qué se trata, de quién va a estar a cargo. Mira, Anita Miura es la responsable del taller y ahora les va a comentar un poquito de qué vamos a hablar hoy. Bueno, contanos un poquito cómo se va a desarrollar este taller. ¿Va a ser una charla de debate? ¿Se va a hacer con trabajo? Contanos un poquito cómo se va a desarrollar. Sí, la modalidad es una modalidad donde a partir de una presentación de PowerPoint se genera un diálogo sobre diferentes temáticas y en el caso de hoy, por ejemplo, va a haber una dinámica especial que tiene como objetivo focalizar en el punto que vamos a tratar hoy, que es la comunicación dentro de los equipos de trabajo fundamentalmente, y la importancia que tiene la conversación dentro del trabajo. La conversación tomada como la herramienta principal dentro de la comunicación. Es algo muy obvio a la vista, pero en lo que no reflexionamos. Cómo sacar provecho de una conversación, cómo ir con los objetivos claros, cómo negociar, cómo entender el punto de vista del otro, cómo hacerme entender, cómo definir el objetivo de una conversación. Obviamente siempre hablando de conversaciones por ahí más difíciles o donde se ponen en juego diferentes situaciones. ¿Esto fundamentalmente apura a la conversación entre pares o también a la conversación y comunicación jerárquica? En ambos casos, pero en el caso puntual de hoy, donde vamos a trabajar la comunicación en equipos, tiene que ver con justamente lo que es equipo. Y hablando de esto, tengo que hacer una salvedad. Equipo no es grupo. De eso también vamos a hablar hoy. Y en el caso de los equipos, la jerarquía o el liderazgo en realidad es compartido. Hay un compromiso también en común, compartido. Y los diferentes miembros del equipo se mueven, por decirlo de alguna manera, diferente a lo que es un grupo. Entonces, ahí es donde la comunicación juega un rol fundamental en la formación y en el crecimiento de un equipo. Ana, y digo, ¿cuesta a veces esto de implementar esto de la comunicación? Porque supongo, y como vos recién remarcabas, grupo, equipo, tiene que ver también con una cuestión de confianza. Digo, ¿cuesta esto empezar a implementarlo, empezar a trabajarlo? Cuesta muchísimo, y en realidad lo que muchas veces se hace es como si se quiere banalizar el término equipo. Todo es equipo, hablamos de equipo para todo, cuando en realidad contar con un equipo es sumamente difícil. Crear un equipo, impulsar, inspirar un equipo es una tarea realmente sofisticada. Y sí, cuesta porque el trabajo en equipo genera complementariedad, coordinación, compromiso, confianza, ¿no? Y fundamentalmente, como decíamos, la comunicación, el estar abiertos a expresarnos, a decir lo que sentimos, a entender al otro, a escuchar al otro, al crecer de manera constructiva y en forma conjunta, ¿no? Es un trabajo bastante complicado y requiere mínimamente reflexión, por eso un poco lo que buscamos también a través de los talleres aquí en Urús es generar un espacio para pensarnos, pensar esto que es tan importante y que define vínculos, define trabajos, define crecimiento, ¿no? Que es la comunicación. ¿Esto de la formación de este tipo de equipos influye también en la estabilidad laboral de esos equipos? Sí, bueno, seguramente, o sea, el equipo en realidad se crea, si se quiere, con un conjunto de metas de desempeño, de propósito, de enfoque común, ¿no? Donde todos los integrantes ponen su compromiso en el cumplimiento de eso, y no es eterno. En realidad el equipo va fluctuando, va creciendo, va viviendo en función de esos propósitos que van cambiando. En ese caso también es importante contar siempre con la visión de un líder o de alguien coordinador que facilite esto y que vaya advirtiendo esos cambios necesarios que necesita un equipo justamente para seguir creciendo, no quedarse dormido, aletargado, ¿no? Porque deja en ese instante mismo de ser ya equipo.